comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Tenim este dimarts ja 14 d'octubre de 2014. Cantats de la vida un goig així, compartir l'actualitat del dia a dia, el conforme ens va la cosa, i fer-ho en esta casa, en esta ràdio, que té esta vocació de proximitat, d'estar prop de tu des de fa 22 anys. En la 97.7 ràdio, en la teua, en ta casa, comença un dia més València Abierta. S'ha notat la frescoreta, eh? Ja no és igual, ja no és igual. I el cobertoret, ja... o li posem una manteta finiua, o ja te tires un poquet d'aquest edredonet aixina finiuiu, però ja està, ja és una altra temperatura, ja, per les nits. Espai, abrigueu-vos, que estos canvis d'horats estan portant més que un disgust per a la salut. Abrigueu els minudets, també. Però que bona esta pluja. Ah, Sílvia Tomàs, sí. Diuen els homes del camp, que m'encanta esta expressió, diuen, es pluja bona, es pluja que fa saó. Ai, que xulo. Saó. Expressió saó. El camp està saonat. És òbvia que la terra absorbix, que necessita i que va directament a l'arbre. Ahir parlàvem de la situació dels nostres pins, que estan pobrets, afectats d'este coleòpter dichós. I també fa falta, òbvia, per als tarongers, i ve molt bé, en general, per a la fruta, la verdura, i en València, en la seva província, si en este territori nostre, que sentim el camp tan pròxim, estos dies ens agraden. Perquè, escolta, en esta terra en què de tant en tant no sap ploure, que mos plogueixin a fent saó. M'encanta aquesta expressió. De poquet a poquet, per a que la terra puga absorbir-la. A mi m'agrada moltíssim la oloreta que fa a els pinars, pues en la zona del Saler, que jo freqüente molt quan cau esta plugeta. És un olor que m'emportaria en un frasc i me l'emportaria per a casa. Aquest olor a humitat, que a més està carregat, l'aire està, en fi, ionitzat de manera diferent, i escolta, és de veres, ens dona una satisfacció. Comença a ser època d'anar a fer algun bolet, d'anar a fer alguna seta i algun esclata-sang. Che, que bé, che, que bé. Bueno, l'actualitat del dia no ve en la seva cara més amable, o almenys el que hem volgut en este matí compartir amb vosaltres. Un parell de qüestions de les que volem ocupar-nos en l'arranc del programa. Una és la preocupació que compartim en tota la costera i en el poble de Canals per la sort d'esta xiqueta, esta jove de 23 anys, d'origen saharaui, Majuba. Esta xiqueta, criada des de que la menudeta ha contat el cas en alguna ocasió, va vindre així, pues com venen molts altres xiquets i xiquetes a passar l'estiu en famílies d'acollida, gent de bon cor que n'hi ha en València, i en els seus pobles, clar que sí. En fi, la família, la cosa va anar creixent. La xiqueta té ara mateix, ja dic, 23 anys, té la doble nacionalitat, una xiqueta estupenda, guapíssima, estudiant, licenciada, estudiant en Londres, treballant també allí, la xiqueta total, que torna aquest estiu, perquè li diu la família biològica, perquè així ell diu pare i mare als seus pares adoptius, a Batiste, a son pare i a sa mare. Però, clar, la família biològica està allí, en Tinduf, en els campaments, diu, és que la iaia, vente per acá, m'ajuda que la iaia està malita. Total, des que ha tornat la xicona, allà al Sàhara, no l'han deixat tornar, la tenen retinguda, la tenen segrestada, no la deixen anar, no, tornar a Espanya, que és el que la xiqueta vol. Total, que el pare ha estat estos dies allà, ja ho sabeu, Batiste, se'n va tornar el dissabte, el pobre home, molt frustrat, perquè l'han enganyat. Hi havia un pacte entre la policia, el govern argelià, que és el que s'encarrega de, en fi, gestionar també, i el front polisari, en fi, s'havien compromès que anaven a alliberar a la xiqueta en 48 hores i s'han vingut a l'home en una frustració, molt enfadat. Estan preocupats per la sort de la xiqueta, va poder veure-la allí, i és bo que la xiqueta li va dir, pare, traga'm de si, anem a el que faça falta. Però ara ja està la cosa en temes diplomàtics, i està preocupat Batiste. Avui per primera volta parla davant de la premsa, Batiste i l'alcalde de Genovés, en una roda de premsa que estarà o acaba de finalitzar en estos moments, o, i ara ens contaran les novetats que n'hi ha gent que esperem que siguin bones per a Majuba i, en fi, per a la família de Canals, no? Ojalá, sí, allí tenim el company Paco Cerdà que ens acostarà a l'última hora. Com bé dius, el pare no ha parlat fins ara, bueno, ha fet unes declaracions en arribar d'allí, però per primera volta es presenta davant la premsa per a explicar les coses, el que va viure ahir i les últimes novetats. Deu estar desesperat, perquè no és com una filla, és una filla. És una filla, directament. És una filla. Directament, sí, sí, absolutament. Se l'han criat des que tenia 8 o 9 anyets, la criatura. És que és una filla, clar. I anar-te'n allà amb idea de que tens el compromís de que te l'emportaràs perquè sí. A més, l'home no entén res. Jo no sé si en la roda de premsa ens ho explicarà. Li ho explicarà el company Paco Cerdà. Uh-huh. Ara ho publicarem també en la pàgina web del diari Levante. Estigueu atents perquè es va produir notícia a este respecte, doncs, d'un moment a altre, no? Clar, diu, però anem a veure, però per què? Què és el que passa així? Per què la teniu raptada? Què és el que ocorre? Que volen diners? No s'acaba d'entendre. Per què, a més, Batista és un home... És un peleón per la causa saharauí, ha escrit llibres, ha estat allà en Tinduf als campaments moltes vegades, ha recolectat diners que ha anat allí a portar-li al Front Polisari, i resulta que, home, quan hi havia diners i tot, ja anàvem allí, tot de categoria, i ara es veu que el Front Polisari no està fent-li ni cas. Ni cas, al contrari, està sent també enganyat per el Front Polisari allà al Sàhara. En fi, anem a veure què és el que se pot fer. Ja des de Diputació s'ha dit, anem a veure, pues, suspenguem les ajudes, que ens sap molt mal, perquè són persones que tenen moltes necessitats allí en estos campaments, no?, de refugiats al Sàhara. Però no, algo tindrem que fer. Esta xiqueta té nacionalitat espanyola, esta xiqueta és europea, estan els seus pares així, deixem-la, la tenen vostè segrestada. Anem a veure com està este cas. D'ací un momentet. Bueno, i el tema de la violència machista, que ens dona una repugnància sempre, en tots els casos. Però quan a més te trobes, com és el cas de Carcaixent, una xiqueta, però una xiqueta de 15 anys, brutalment apallissada, que no la va deixar morta en el carrer, i pareix ser que és el que fora el seu noviet, un xicot més major de 17 anys, bueno, esta xiqueta està ara mateix en l'Hospital La Fe, bueno, amb molt de dolor, amb unes operacions en la cara, perquè este xicón la va agredir d'una manera brutal. Brutal. Però el pitjor de tot és que este xicón està al carrer. Això és el que més dol. Que en 3 hores la Guàrdia Civil el porta a la Fiscalia i la Fiscalia en 3 hores el deixa lliure. Escolta, jo soc el pare de la xiqueta, que ha fet unes declaracions al company Ignacio Cabanes, que ara ens contarà també del diari Levante. Anem a veure, com? Què? Però anem a veure, però si l'he vist, si sé que és ell, si té la camiseta la té plena de sang, si té els nudillos que li ha fet la cara a tabaco a la xiqueta. Bueno, no sé el que faria, Te juro que no sé com... I en una xiqueta, mare de Déu, és que se m'importen els dimonis. Bueno, anem a veure com està este cas. Sobretot la preocupació que n'hi ha ara mateixa, pues en el poble, en Carcaixent, de dir, a veure, este tio, este xicón, també els seus pares en la família també portaran una bona creu, no? Sí. I sobretot preocupats per l'estat de salut de la xiqueta, que li han fet diverses operacions, però que la xiqueta està molt deprimida, molt mal, no vol menjar, no vol parlar, i els pares estan realment preocupats per la xiqueta. En 15 anys. 15 anys, quin mal ha fet aquesta criatura. En 15 anys. La veritat és que quan parlem de xifres en quant a la violència de gènere, n'hi ha una xifra que s'amaga darrere, i és que cada volta comença més pront, i que en els adolescents està veient-se signes de que esa violència està increixent. Què estem fent mal? O què passa? No estem perseguint-la com la tenim que perseguir? Perquè sí, ara les mesures cautelars, tots sabem el que passa en aquestes coses. Ai, però el fiscal diu, mesura cautelar, vale, usted no puede acercarse a más de no sé cuántos metros a la víctima. Però i el pare d'aquesta criatura, i aquesta xiqueta? Encarcaixent, tropeces, te coneixes, el pare que té un bar allí, que la xiqueta estava ajudant-lo, allí en el bar, una cambrera, es veu que el va avisar, diu, escolta, que està pegant, apallissant a la seva filla. En fi, un cas tremendo. Lo que més es preocupa ara mateix és l'estat de la salut de la xiqueta i sobretot que s'actue, no? Que aquests casos se puguen resoldre d'una manera ràpida. Bueno, més coses. Ja en la cara més amable del dia ve a visitar-nos Sole Jiménez. Que magnífica notícia que Sole ha revisitat les seues cançons immortals de l'època de Presuntos Implicados. i ha tret un disc que li ha costat molts anys, perquè ahir n'hi ha... Ahir n'hi ha un, també un putxero emocional que la pròpia Soler ara ens contarà, perquè clar, és el germà, és una relació en el grup que se va trencar d'una situació molt complicada, i ella no volia versionar aquelles cançons, encara que són seues, la majoria, tant de música com de lletra. Però ara sí, ha dit, no, home, no, vaig a revisitar aquestes cançons, i ho ha fet la xiqueta Soler. No. Bueno, com ho té que fer? Per a mi és una de les millors veus nacionals que hi ha. És una veu inconfusible que ens ha acompanyat. Però és que són 30 anys de carrera musical. Soler no pot trencar amb les cançons que han nascut del seu cor i del seu puny. Normal que la gent li les demanara en els concerts. Soler, tot això està molt bé. I versions de cançó francesa, està molt bé. Però, xica, i el com hemos cambiado no el faries. I clar, la dona diu... Arriba un moment que les cançons ja no són teues, són del públic. I si el públic demana... Així no és. I això és el que ha portat a Soler a fer este disc, que ens el presenta a partir de la una i mitja. Escoltarem part de les seues cançons. Escolteu, voleu desdejunar de Bades? Fins al pròxim 14 de novembre, l'únic que heu de fer és anar al casino de València. Com, com? Sí, sí. Bueno, o si ho expliquem també en el programa. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Valencia Abierta, te escuchamos. Clar que sí, esta ràdio està al teu costat per escoltar-te i per a contar-te i compartir el que hi ha d'actualitat. En este cas, una actualitat ben desgraciada, no? I absolutament lamentable. Que la història de la violència masclista ens la tornem a trobar una i altra volta en el nostre dia a dia i tal volta, desgraciadament, en el teu entorn. Pues, potser coneixes algun cas, algun veí en el poble, en fi. Però és que, com estàvem comentant, cada volta la violència contra les dones... Aquesta violència masclista, les víctimes són més joves. Com és el cas que ha passat a Carcaixent, que ens té realment molt preocupats per l'estat de salut d'una jove, d'una xiqueta, una xiqueta de 15 anys, agredida brutalment pel que pareix ser que va ser el seu nòvio, xicon alguns anys major que ella, un xicon ja de 17 anys. Total, que la xiqueta, bueno, va ser una palissa realment brutal. Ara la xicona està en l'Hospital La Fe de València. El cas bueno, està realment, després de l'agressió, pues, passant-ho molt mal, de les lesions. Han tingut que ser operada del pòmul, del nas, en fi, va ser unes lesions en la cara brutals. Estem preocupats per l'estat de la xiqueta. Està seguint el cas el company de Levante, el mercantil valenciano, Ignacio Cabanes, i segur que pront en l'edició digital i en el diari tindrem més detalls d'este cas absolutament, en fi, lamentable, rebuchable, absolutamente. Hola, Ignacio Cabanes, ¿qué tal? Buen día. Sí, compañero. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en fin, el caso es, en fin, realmente, realmente terrible. Tú has conseguido además hablar con los familiares. ¿Qué te han contado de lo que sucedió, Ignacio? Sí, vamos a ver, los familiares, pues ayer estaban seriamente molestos porque la persona que presuntamente ha agredido a su hija, de solo 15 años, pues está ya en la calle. Ellos entienden que después de la brutal agresión, porque la verdad es que la chiquilla está muy mal, está fuera de peligro, pero la cara tiene lesiones en el rostro, tiene la mandíbula también afectada, rotura de nariz, en el pómulo, y no comprenden aún cómo lo han podido dejar en libertad. Esto, desde luego, y lo que podemos leer también en tu estupendo artículo de hoy, es precisamente lo más indignante, ¿verdad?, para los familiares. ¿Cómo puede ser que lo detiene la Guardia Civil, a la chiqueta se la emporten en una unidad del SAMU a Hospital La Fe, y está realmente en un estado de salud preocupante, como os conta Ignacio, y es que este chico lo trinca la Guardia Civil, lo lleva a lo pone a disposición de la Fiscalía de Menores, y al cabo de unas horas está en la calle. Sí, vamos a ver, desde Fiscalía de Menores, claro, ellos entienden que hasta que no se le pueda tomar declaración a la menor, porque aún está mal y no puede hablar bien, pues no pueden tampoco, no tienen información suficiente como para determinar el ingreso en un centro, si cabe, de este joven de 17 años. ¿Faltan pruebas, Ignacio, contra el chico? Sí, claro, la visión de la familia es bien distinta. Siempre, pues eso, ellos entienden que con las pruebas que hay, el relato de, aunque no esté el relato de su hija, sí que hay un testigo que lo vio entrar y en la finca, los vio discutir en el portal esa madrugada. Luego él también presentaba lesiones en los nudillos, propias de los puñetazos supuestamente que le dio, y restos de sangre. Entonces, claro, todo eso lo tiene que ver la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores también determinará si, una vez ya le tome declaración a la niña, qué hacer con esta persona. Intento, Ignacio, ponerme en los zapatos de la familia, de la madre o del padre, o el compañero de la madre, ¿no? O el padrastro de esta chiqueta de 15 años, y realmente es que no acierto a presumir qué es lo que podría sentir, pero desde luego la indignación se me llevarían, desde luego, los demonios. En el caso del padrastro, por lo que te leo también en el periódico, ¿él fue también que presenció la agresión? ¿Estuvo presente? Él la agresión no la presencia. Él lo que pasa es que esa madrugada baja porque le llaman del bar que regenta, que se habían dejado las llaves dentro, y entonces ese pequeño hecho pues hace que baje de madrugada, porque él ya estaba en casa, y se encuentra a la niña inconsciente en el portal. Dios mío. Con la boca llena de sangre, lesiones por toda la cara, y es eso, que de no, él lo que dice es que de no haber bajado, pues quizás se hubiera ahogado con la propia sangre. Este desalmado, después de la brutal paliza, la deja en el portal de su casa, inconsciente, sangrando, en fin. Bueno, como tú dices, por desgracia, ¿no? Por es un caso que se repite. Su padrastro. Sí, es un caso que se repite, un caso más de violencia machista que... Y más aún cuando son personas tan jóvenes. Estamos hablando de una niña de 15 años solo y el presunto agresor de 17 años. No quiero ni imaginar cuál es el sentimiento en Carcaixent, que es un pueblo gran, pero donde pues todo el mundo se conoce. Y decías, lo que nos preocupa ahora mismo es el estado de salud de la chiqueta, la niña de apenas 15 años. Dices que bueno, que sí, está fuera de peligro. Pero que las lesiones son graves, la han operado también en el rostro. Sí, la han intervenido dos veces, del pómulo y la nariz. En fin, bueno, pues vamos a ver cuándo se recupere la niña, porque por lo que te leemos también, la niña no quiere expresarse, le cuesta comer, beber, no quiere hacer declaraciones, claro. Tampoco, claro, a la fiscalía, a nosotros no, los medios de comunicación no tienen nada que contarnos, y contarlo desde luego al juez, ¿no? O a la fiscalía, para que, en fin, se tomen medidas contra tomen cartas, ¿no? Ignacio Cabanes, pues muchas gracias por trasladarnos la información. Seguimos leyendo las novedades que haya sobre el caso los próximos días. Vale. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Valencia abierta. Te escoltem. L'altre cas que ens té realment molt preocupats des que hem sabut que esta xicona jove, esta xiqueta també de 23 anys... de Canals, encara que nascuda al Sàhara, que va vindre molt menudeta, i allà viu en Canals, en la seva família d'acollida, en fi, els seus pares, en realitat, esta xiqueta Majuba. Ja sabeu que es veu que la cridaren per telèfon, que si la iaia està malalta, la xiqueta se'n torna a veure els familiars al campament de Tindouf, on estan, on viuen, i des d'aquell moment està retinguda, no sé si dir segrestada, però retinguda en contra de la seva voluntat, absolutament. Tot el que està fent-se, clar, a nivell diplomàtic, ha de portar-se amb moltíssima discreció, perquè el cas, pues, clar, les autoritats poden estar preocupats pel que li pugui ocórrer a Majuba. Ja sabeu que el pare Batiste, el bo de Batiste, pues, se n'anà cap allà, cap a Xàlia i cap al Sàhara estos dies, i total que se n'ha vingut perquè hi havia un pacte, un acord de que anaven a deixar a la xiqueta Majuba lliure, i ell se'n va allà, pues, per esperar-la i portar-la cap a casa, però al final ell se n'ha vingut, en fi, diguent que s'han burlat d'ell, que això ha sigut, en fi, una burla. Se va tornar el dissabte l'home molt frustrat del que està passant allà i preocupat, òbviament, com està tot Canals, com estem tots, per l'estat de Majuba. Avui, en Diputació de València, pues, per primera volta, en fi, Batista i també l'alcalde de Genovés i el diputat Juan José Medina explicaven, han convocat els mitjans de comunicació per a contar què és el que hi ha. El nostre company Paco Cerdà ha anat a cobrir aquesta roda de premsa i ara de seguida tindreu notícies tant en l'edició digital com la del diari, però volem acostar-nos a què és el que s'ha dit allà i si hi ha, en fi, raig d'esperança del cas de Majuba, i volem parlar-ho amb l'alcalde de Genovés, que és Emilio Llopis. Hola, Emilio, crec que he dit Canals en algun moment. Sí, sí, has dit Canals. Disculpa, Genovés, sí, sí, Genovés és el poble, sí, en algun moment m'he enganyat. Genovés, efectivament. Alcalde, bueno, hi ha alguna novetat esperançadora del cas de Majuba? Bueno, la veritat és que Batiste ha tornat molt, molt decebut, perquè, claro, li prometeren que si anava allí i el miraven a la cara i estava en ells dos dies, pues la xiqueta en 48 hores tornaria a lo que ella vol, que és viure en Genovés, en València i en Espanya. I el pare, pues, estaguent allí, es digué que no. Passaren les 48 hores, Batiste va tindre la possibilitat d'estar en la família i estar en la xiqueta i demés, i el pare al final es deia que no, que era la seva filla, que ell feia el que volia d'ella, i claro, la situació és lamentable. L'únic que cal avui en aquest moment és pues, continuar tot aquest esforç diplomàtic que està veient el consulat i l'ambaixada espanyola en Argelia a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, i hem demanat avui en una roda de premsa pues la solidaritat de tots els mitjans, de tots els ajuntaments, institucions, que de fet està sent així, i aquesta crida a la que pugueu ajudar-vos moltíssim els mitjans de comunicació per pressionar les autoritats saharauis de que lliberen a la xiqueta, perquè la veritat és que estan ni estan dient que sí ni estan dient que no, simplement estan ignorant a la família, ignorant a les institucions, i des de la Diputació de València han pres una decisió ja dràstica, radical, de que si la xiqueta no és liberada per els seus raptors, entre cometes, en contra de la seva voluntat, pues trencarem totes les relacions a nivell de convenis econòmics i ajudes que tenim en els saharauis, així, en Espanya. I així ho ha fet aplegar avui a partir del mitjà de comunicació el vicepresident de la Diputació, Juanjo Medina, i davant de tots els grups polítics que estan també solidaritzats en la causa, i així no ho farem si no hi ha una solució, diguem-li, satisfactòria per part de les autoritats saharauis. Bueno, pues esta és la novetat que ens acaba de contar l'alcalde de Genovés, Emilio Llopis, d'esta roda de premsa. Diputació de València, i ho ha explicat un dels vicepresidents, i diputat de Cooperació Internacional, Juan José Medina. Trenca tots els acords perquè no arribi ajuda des de Diputació de València fins que al Sàhara, fins que este cas de Majuba no se solucione. Que dur lo que estàs contant-nos, alcalde, que Batiste, que senta Majuba com a filla, tinga que veure que se li diu per part del pare biològic que la filla és d'ell i que ell fa el que ell vol. S'ha sentit ell molt enganyat en este molt, viatge. Molt enganyat, molt frustrat i molt decepcionat, perquè Batiste, des de sempre, des de fa 20 anys, pràcticament va ser la primera persona en Genovés que apostar fortíssim per la causa saharaui, que fa ja, pues això, més de 20 anys que té xiquets. De fet, diversos germans de la pròpia Majuba han estat en casa també, en el programa que duem a través de la Conselleria, Diputació i Ajuntaments de Vacances en Pau. I precisament aquest estiu inclús, tenia a un germaner de Mayuba al menut, entre ells també, és de, claro, i curiositat que el dia 8 d'agost que tenia que se'n va anar a Mayuba i el xiquet, el germanet estava així, el dia 18 va tornar i la família no ha notat que el xiquet li s'havia tratat d'alguna forma diferent, al contrari, ha sigut bueno, com si no era passar res, perquè no acabaven de creure, el pare no acabava de creure el que estava veient per part de la gent que ell tant ha apoyat, i efectivament és molt fort, van a pagar-ho els propis xiquets, que és lamentable, però claro, si no prenguem decisions d'aquestes dràstiques que facin recapacitar a les autoritats saharauis, pues pràcticament no van a fer-vos cas, perquè inclús la pròpia germana, filla de Batiste, que ha estat en la roda de premsa, ha comentat que ha estat parlant amb la presidenta de les dones democràtiques del Sàhara i aquella li digué que no era un problema d'ella, és que era un problema familiar. Claro, la xiqueta s'ha trobat i vostès, dones democràtiques del Sàhara, tenen una persona, una dona, retinguda en contra de la seva voluntat. Perquè ells ho diuen, diu, si la xiqueta volia quedar-se allí, pues per nosaltres, escolta, és la seva voluntat. Però no, és que la xiqueta li va dir a son pare, trau-me d'ací, siga com siga, a bones o a males. I això va ser les últimes paraules de la xiqueta a son pare, a son pare de conducta. Pues imagina, Batiste, si te diu això a la teva filla i te mira en ullets i te diu, pare, trau-me d'ací, conforme siga, pues això home està... Però, lògicament, desesperat. Des d'ací, per descomptat, tot el fi, el suport, l'apoi, el carinyo a Batiste, a la seva dona i a tots els que esteu lluitant per esta justa causa, Emilio, alcalde. Però és que jo, clar, és un tema familiar, jo no acabo de veure clar, jo no sé si hi ha algo més darrere o si volen demanar-li diners al bo de Batiste. Jo, de veres, és que no s'entén això. Bueno, ell no vull dir-ho, yeah. entre bambalines insinua això, però, claro... Yeah. Això és tan fort i tan lamentable, yeah, que yeah. Bueno, el que està clar és que la situació que tenen allà pues, és la que és, i és una xiqueta molt preparada, llicenciada, que parla tres llengües, i que per a mi, personalment, veuen una oportunitat per a ells per a resoldre la seva vida. Ja. Yeah. Que lamentable, de veritat, que lamentable. Des d'ací, del nostre suport, per descomptat, alcalde, un abraç a tots genovès, i la novetat d'estora és que Diputació ja anuncia que totes les línies d'ajuda al poble saharaui queden suspeses mentre este tema de Mayuba no s'arregle, que és el que volem tots. A veure si tenim pronta una solució diplomàtica pel bé de la família de tots genovès. Gràcies, alcalde, un abraç molt fort. Vale. Gràcies. Gràcies a vosaltres. En MN4 estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Ven y consigue descuentos y premios directos en nuestra urna de los premios. Y además, si cumples años en octubre, ven y te damos 10 euros directamente para comprar en el centro. Tenemos mucho que celebrar. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Este sábado celebramos el 46 aniversario de la discoteca Bunti Saler. Recuerda que los domingos estamos funcionando desde las 8 de la tarde. 46 aniversario de Bunti Saler. Si nos dices que has escuchado este anuncio, te invitamos a un chupito. Ven a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en Bunti. Servicios informativos. És la una en punt. Actualitzant la informació, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, imputat per presumpta desobediència. Què ha passat? Pues que tenia que haver readmès e indemnitzat a 12 educadores de les escoletes de Gandia que foren despedides abans de privatitzar la red de guarderies públiques en juny de 2012. No ho ha fet. Les treballadores van denunciar que el seu despatxament fou il·legal i la xutxea pues, ara ha decidit investigar aquest assumpte a l'estimar que sí que existeixen indicis, diu la xutxea, racionals, verosímils i suficients d'un possible delicte de desobediència, estafa i falsedat documental. Així és que l'alcalde de Gandia, Torró, Arturo Torró, de moment imputat en aquest cas. La Guàrdia Civil intervé més de un milió i mig, quasi un milió i mig d'euros, 1,4 sí, sí, milions d'euros, en bitllets, en Xiva, caram. Són molts diners. Són molts, molts bitllets, eh? Però és que es portava, el més curiós és que portava un home que anava en taxi per l'Atres, a l'altura del terme municipal d'esta localitat valenciana. Clar, un milió i mig d'euros en una maleta? En una maleta. Una maleta, clar. La Guàrdia Civil va muntar pues, això que establís controls d'estos preventius per tal de controlar el trànsit i tal, i en un d'aquests controls pues, va veure que en un taxi, el passatger este, un home de nacionalitat francesa, pues, portava pues, una maleteta en vora un milió i mig d'euros, bitllets en efectius. Clar, la Guàrdia Civil, en este cas, què fa? Preguntar-li al passatger d'on és la quantitat? Vostè sap d'on és? Tants diners, du sempre un milió i mig d'euros darrere. I l'home què va dir? Pues no va saber acreditar la procedència d'aquests diners, per tant, la quantitat ha sigut incautada i ha sigut depositada en un compte del Banc d'Espanya a disposició del Servici Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. I l'home, pues, en aquest moment, pues, se li va obrir un acte d'aprehensió per infracció molt greu al no poder acreditar aquesta quantitat de diners. Vaja. Sindicats, Comissions Obreres, UGT i CESIF convoquen concentracions contra els retalls en l'empleo públic. Sí, en principi, esta concentració va dur a terme demà de matí a les 11. L'han conegut fa uns minuts. Serà davant la delegació del govern en València i també davant les subdelegacions d'Alacant i Castelló. A estes concentracions estan cridats pues, els sectors de sanitat i de la funció pública, però és que a més el dijous es sumaran a aquest tipus de concentracions els treballadors del sector docent, que es van a concentrar davant els centres educatius entre les 10 del matí i les 11 i mitja en tota la comunitat valenciana. Els sindicats el que demanen és, bueno, per una banda, rebutgen les restriccions en les ofertes de treball públic, la nova congelació salarial i també la no reposició dels drets que han sigut eliminats dels treballadors. Els metges recomanen la vacuna de la grip als grups de risc sanitari. El Col·legi de Metges de València recomana que se vacunen xiquets, persones majors i pacients en patologies cròniques. Sí, perquè comença la campanya de vacunació de la grip i en aquest cas els metges aconsellen també al personal sanitari que es vacunin, sobretot si pertanyen a l'atenció primària i als servicis d'urgències, que són els metges que estan en més contacte, no, diari amb la gent que pot tindre el virus de la grip. El col·legi també insta a que es mantinguin les mesures de precaució i de prevenció d'este virus. Pues com? Combatint com? Pues diu que és molt necessari que la gent es llave les mans molt sovint per tal d'evitar que el virus es transmeta d'uns altres. Ho estan en compte, però efectivament, sí, sí. A través de les mans transmetem molts virus i de la grip d'ací unes setmanetes segur que l'anem a tindre ja entre nosaltres. I ara, l'oratge. Que plugeta més bona. Estàvem comentant este matí en l'arranc, sí, sí, de la que fa Saó, que m'encanta. Sí, de la que fa Saó. Sí, senyor. I llavors està esperant a que caiga un poquet de pluja d'esta pa que faça Saó i després que pugui entrar el ratobato a fer la faena en més... clar, no és el mateix que entre un ratobato en la terra, diguem, d'alto baix seca, que entonces no la desfà, que quan ja us da Saó, pues entonces la funció de totes aquestes fulles que van tallant el terreny, pues deixen la terra més fina, no? Que al cap i al fi és el que facilita després a l'hora de plantar la collita, no? Perquè no és el mateix que tu plantes entre terrossos que plantes en la terra, diguem, assaonar, no? I sobretot fina, que permeta inclús el creixement de la planta. Com agraïs que aquestes lliçons magistrals de César Molins com a home de camp. No, vostè me tira de la llengua, Sergio Rovira, i jo... M'encanta, pues... m'encanta que sigues home de camp, home. Retobator, m'encanta, efectivament. Sí, sí. Tarrossos, totes aquestes paraules. I l'explicació que ens has fet de per què s'ha de manejar i oxigenar, efectivament, exactament, la terra. Total, continuarà la pluja i continuarà fent saó o com està la cosa? En principi avui continua. Demà la cosa pareix que millora un poquetet, encara que alguna pluixeta podria quedar en la zona del sud de la comunitat valenciana, la zona d'Alacant, però en principi avui les pluixes generalitzades a tot el territori valencià, bàsicament en la meitat sud de la comunitat, sud de la província de València i sobretot en la província d'Alacant, però una pluixa que, com t'estava comentant, començarà a remetre a mesura que avance la jornada. A mesura que vaig avançant la vesprada, aniran obrint obrint-se clars i les pluges, pues, diguem que aniran desapareguent. Això, esta pluixeta, pues, ha tret també un descens de les temperatures. Avui les màximes estaran al voltant dels 22 graus a València capital. Han baixat de forma considerable, entre cometes, perquè ahir la màxima era uns 25-26 graus, han baixat uns grauets, i la màxima a l'interior serà de 15 graus, a la zona de Requena. Per tant, pluja que va acompanyada de frescoreta, se'ls pou sentir ja este matí, i va seguir bufant, a pesar de tot, el vent de ponent, que ho va fer de fluixa moderata a la província de València. Ponentet? Sí, sí. Puc fer-te una pregunta personal? Claro, home. Encara dorms en llençol o ja te tires un cobertoret? Jo dorm en llençol encara. Eres tremendo. I en la finestra oberta. Lo que pasa que, clar, perquè quan te xites, diguem, fa més caloreta, però ja que vore... Seràs tu, que eres home de camp i tens molta calor acumulada, eh? De matinada, com entra esa briseta, que dius, che, pareix que la gola se m'ha quedat un poc ahí presa. No te fies, eh? No te fies. Jo sempre dic... T'agarra que respira. Jo sempre dic, senyor Rovira, que per tal d'evitar els constipats, sobretot en esta època de l'any, és fonamental dormir en calcetins i en la gola protegida. Ah, molt bé. I per això Vicente Alventosa fa anys que segueix esta indicació seua. Exactament. Molt bé. Pensava que anava a dir-me vostè suc de taronja i mel. O propòleo. A banda, això abans de xitar-se, abans de xitar-se. Però és que resulta que quan ho està dormint no s'ha de comptar i el cos tendeix a xelar-se. I vostè no troba millor un cobertoret que no els calcetins? Jo no soc molt del calcetín. No és molt eròtic. El que passa és que en esta època de l'any no sap massa bé si posar-se el cobertor perquè de sobte té calor, si se'l lleva, i al final així es comenten els constipats, senyor Rovira. Total, calcetins, la recepta de... Exactament. La lliçó del rotovator m'encanta. A les dos actualitzem la informació. Gràcies, crack. Adéu. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. El domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. L'actualitat més futbolera, sí senyora, així la tenim en València Abierta, així, en ta casa, che, i diu, no, a mi no es passa per el dial, és la 97.7 de tota la vida, clarament 22 anys que portem, 22 anys. Bueno, este que vos parla, i el que tinc així la meva sinistra, no portem tants anys, però escolta'm, esta casa té, en fi, vocació d'informar-vos de proximitat, de les coses de casa i del futbol, també, també. Perquè som molt xotos, sí. La informació del Llevant també la toquem, sí. Però menys. Sí, però no, un poco menos, un senyor Bau. Les coses com són. Les coses com són. Som molt del València, vosaltres. Bau, Rovira. Déjame que le diga que ese peinado... Hoy el senyor Bau va... Tiene un toque. Clark Gable, se lo digo de usted para mí. Ahora que no se escuchan las mujeres. Mola ese peinado. Le da un rollo... Le da un rollo así... Tengo que decirle que cuando he salido de casa mi mujer me ha dicho, ¿te pareces a Manolo Escobar? O sea que hay disparidad de criterios. Yo le ponía al lado de la quinta esencia de la esencia de los 50. Oiga, entre usted y mi mujer me quedo con usted. No, eso no lo haga. Sí. No. Dígale a su señora que tiene... No quiero ser causante de la infidelidad en su matrimonio. Que tiene un invitado. Se puede salir Manolo Escobar. Me ha hundido la yo venía aquí con una energía positiva. Al contrario, si vengo subiendo la moral. ¿Oiga? No, si usted sí. Ah, vale. Por eso me voy con usted. Su mujer. Oiga, con su mujer se arregla usted. Bueno, ya estamos en lo que estamos. Vamos al turrón. El turrón se llama... Mira, estaban comentando lo de la bomba, de lo del arroz, que ahora escuchaba esta publicidad. Es la bomba. La bomba. La bomba Negredo. La bomba Negredo ya está a punto de estallar. A punto. Estallará en Riazor este domingo. Tendrá unos minutitos ya, Ayer trabajó por su cuenta, ya lo sabe usted. Muy buenas sensaciones. Y hoy creo que se ha unido al grupo y lo ha hecho todo de cine. Ahora bien, creo que hay un espía de la 97.7. Tenemos a alguien, ha hecho una incursión por allá. Es sigiloso. El forat dice... Pavor els entrenaments que té ell. Ell com és rabosot. Hombre, el rabosot, vostè ja sap que van allà, apegats a terra, olorant, i quan veuen el forat, tac, i si el posen. Ell va con un berbiquí. Va fer un forat. Un que, tens un berbiquí, Folgado? ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El berbiquí es más antiguo que el moño de Manolo Escobar, ¿eh? Berbiquí es una parábola muy moderna, efectivamente. Sí. La gente mira que es un berbiquí. La gente ya. Timo, habría de hacer una sección paraules que ya no se utilicen. El berbiquí, y explicar lo que es. Es el, digamos, el cosí prehistórico de la Black y Decker. ¡Uy! Sí, señor, el berbiquí. Manuel, ¿cómo estamos? El berbiquí, Manolo Escobar. Bueno, pero ¿tens el forat o no tens el forat, Folgado? Home, forat, tu saps que algun forat sempre trobem. Forat sempre trobes. I estàvem comentant lo de Álvaro Negredo. Mm-hmm. Què has vist? Què has espigolat per ahir? Veus que... No, vau donar la clau també. Ahir és cert que la plantilla tenia festa, l'uno va donar-los pont als futbolistes, dissabte, diumenge, també dilluns, però ahir dilluns també, i van anar a treballar a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, va ser Álvaro Negredo, que té moltes ganes de reaparèixer. Veurem si finalment reapareix o no en Riazor. Evidentment, de moment desconeguem si va entrar en la convocatòria. El que està clar és que entra en convocatòria, titular no serà, és a dir, dice jo per a la cap davantera del València continuarà sent propietat de Paco Alcácer, Rodrigo torna a aparèixer en banda dreta, i a més tenint en compte que els dos han vingut sense cap tipus de molèstia dels dos compromisos amb la selecció, però és cert que Negredo ha tornat a completar una sessió convincent amb el grup, la d'este matí, que el futbolista ja té menys molèsties, encara té alguna molèstia, però residual, ojo, que no li impediria jugar algun minut davant el Depor. I l'única incògnita respecte a Negredo, Chimo, que també té l'alta mèdica, com ahir contaven també els companys de Superdeporte, és conèixer si entrarà o no en convocatòria. Per a jugar algun minut amb alta mèdica ja està. Altra cosa és que a Nuno li agrada que els futbolistes que entren en convocatòria estiguen 100% per a participar, per si l'equip necessita del seu concurs, i físicament al 100% Negredo, que bueno, se reincorpora altra volta en el tram final de la setmana passada al treball de grup, encara no està. Però bueno, veurem què fa Nuno. Si 100% físicament no està, alta mèdica en ET, està treballant amb ella amb el grup, sí. Veurem si entra o no en convocatòria, però encara que entre, el titular va ser Paco Alcácer, sense dubte, perquè a més, en uno, avui en dia, és molt de Paco Alcácer. Han llegado ya los dos delanteros de la Roja, ¿no? Sí, han treballat este matí, lo primer que ha fet en uno ha sigut felicitarlos, ¿no? En el tram inicial del entrenament, els ha reunit a tots en un rogle, els ha explicat lo que volia d'ells en la sessió de avui, lo que vol d'ells al llarg de la setmana, perquè la d'avui ha sigut la primera sessió preparatòria, i el primer que ha fet és pues, felicitar a Rodrigo i felicitar a Alcácer, al que també anomena Paquito. Fantàstic. O Paquito, li dirà Paquito. He leído, señor Folgado, he leído una cosa sobre Paquito que me ha puesto los pelos de punta. ¿Sí? Prensa de Madrid, sin citar. Uh-huh. El tema era, Alcácer tendría que estar hoy contra Serbia. ¿Para qué jugó contra Luxemburgo? Hoy contra Serbia. Nos jugamos más. Hoy de Madrid, hoy contra Serbia con la sub-21. Y lo decía indignado. Yo creía que decía porque lo ponían en el Olimpo junto con su admirado Telmo Zarraonandía y con Gárate y con todos los grandes goleadores de la Roja que en el mundo han sido. Mejor inicio. Paquito Alcácer. Pues bueno, pues este sujeto decía que tenía que estar con la sub-21 porque nos jugamos el pase a los Juegos Olímpicos. Que el partido contra Luxemburgo, oiga, y el contra la Eslovaquia. ¿O qué pasa? ¿Que ahí no nos jugamos nada? ¿O qué pasa? Pero te digo una cosa, no les falta raó, ¿eh? Lo de Wii de la sub-21 es complicado. Si la selección cau, correcto, pero es una pregunta si para el seleccionador. Claro, no, si que saque Raúl. Pero lo de la sub-21 de Wii es complicado. Que empatar el partido a Navasero, Wii Juven en Cádiz, esa eliminatoria de tornada. Si caus, no solo quedes fuera de la Eurocopa, sino que no vas a participar en los Juegos Olímpicos. Para España sería un paperot caure Wii. i a més hi ha noms il·lustres en aquesta sub-21, de fet Isco, per exemple, ha sigut cridat per a reforçar la selecció, i si revises l'alineació, hi ha un grapat de futbolistes que poden jugar perfectament a l'absoluta. Jo, Salva, si me lo permites, y no es por entrar en colisión con usted con su barbecue, pero si España no gana hoy a Serbia con la plantilla que tiene, digamos, con la plantilla de convocados que tiene la sub-21, con los nombres que son, no merece estar en los Juegos Olímpicos. Con Alcázar y sin Alcázar. Estoy de acuerdo, wow. Que vaya Diego Costa a reforzar. A Celades, hombre. O Fernando Torres, que sé. Pues per edad no pot, pero Alcázar sí que podría. El niño. Pero si es el delantero más en forma de la Liga Española, y yo entenc que al Marqués del Bosque, pues lo pongo. Y dame un figagols de categoría. Y claro, la moral pes núvols, que no tienen que estar así, que me alegra molt que uno els felicite, y Paquicho, claro que sí, Alcácer, y a Rodrigo, que nos reforza molt a l'equip. I m'agrada això que has comentat també, de no voler anticipar, no tant per no arriscar, que a lo millor també en el tema d'Álvaro Negredo el diumenge en Riazor, sí. El tema de... Nuno ha comentat moltes voltes, i és molt reiteratiu en això, dels mecanismes, les rutines. Ell se parla de les rutines. I clar, Álvaro Negredo, que rutines té que haver? Si estàs no té. Claro, hasta que no se faça... Como puede ver usted, el Saforaui es un defensor de Alcácer al 100%. Bueno. Y se puede cargar a Rodrigo y a Negredo a la vez. Ya no es que sean compatibles. Se los puede liquidar. Es que lo que más me fot de todo eso es que de si dos meses Paquito estía en la banqueta. Eso es lo que me fot. Eso es lo que sospecha. Yo estoy jodido con eso. Señor Folgado. ¿Usted lo cree que podría darse? Jo l'altre dia m'ho contava Montalt, que a més me consta que té una bona font, que Nuno està molt content amb Alcácer, i que en el cap de Nuno està alineant a Negredo per a desplaçar Alcácer. És a dir, o canvia de sistema i juga 4-4-2, o Negredo estarà en la banqueta i serà el suplent d'Alcácer. Ara, canviar el sistema para digamos, favorecer la entrada de un futbolista cuando con el que tienes actualmente te está yendo de cine. Claro. Yo creo que usted y yo apostamos, señor Folgado, que los tres delanteros iban a jugar muy poquito. De muy poquete. Sí, estoy de acuerdo. Hemos ganado la apuesta o hablaremos con uno. Bueno, esperaros a Navidades, tú. Le hemos hecho no, vale, va a esperar a que Negredo torne. Si no, la apuesta no vale. Le hemos hecho un berbiquí a Nuno. Oye, ¿tú no crees que a Negredo en el fondo estamos ahí pero lo quieren reservar para la Elche? Porque otra vez parece que viene Lim. ¿Una otra vuelta? ¿Pero vendrá esta vegada de veres o no? Yo le he preguntado a usted, aquí estamos curados de espanto y no metemos la gamba. Claro, no me conté que andaba bien del día del Atleti de Madrid. El día del Atleti de Madrid, al final van a haber problemas, después se van a solucionar, pero bueno, no va a arribar. Y ahora es el día del Elche. Yo la verdad es que estoy farto de estos anuncios o de que el mateix club siga el que filtra quan arriba l'IM, perquè si finalment no arriba, a la fi, qui perd credibilitat és la mateixa font que filtra, és a dir, el club. Bueno, en perquè el cas de la transformació la va portar Parejo, que quan va anar allí va ser el mateix capità el que va dir, que m'ha dit el jefe... El club, vull dir, el club, Nuno, Parejo, Rodrigo, que van estar allí, lo que te deslizava l'entorn de Salvo, etc. Però, clar, és que hi ha una part que no parla, i aquesta és la part que veritablement hauria de parlar. Però si és que ha parlat, l'altre dia sentia unes declaracions d'un representant diplomàtic, no vull ficar la pata, no sé si és el cònsul... Bueno, era de Singapur. Era el Ana Mato de Singapur. El Ana Mato de Singapur. Torpe. Sí, jo crec que se precipita un poc l'home. Que esto está ya vendido, que Lim ya lo ha crompado. Era, tengo que decir, el marco, fiesta de la hispanidad de Singapur. A este secretario de Estado le toca el marrón, porque eso es un marrón. Le toca el marrón que el primer ministro lo envía ahí. Y para hacer dos grasietas, dice: nosotros estamos muy metidos con Repsol, tenemos tal, España y Singapur unidos, Amón Valencia. Él es de Saltamontes. Y Peter Lim ha comprado el Valencia. Falta de documentación. Falta de documentación, efectivamente. Con lo cual, para un secretario de Estado es un error grave. El Anomato de Singapur. Anomato es una fatal, señor Saforaui. Bueno, vamos a ver lo que pasa y si contra el Elche ve y si nos aclaremos. Y mientras anem ventilantes partits. Per 3-0 o 0-3, l'aficionat content y a la marcha. Okay. Y vosotros a contaron la 90. Señor Folgado, ¿me confirma que esta tarde van a hacer el ganso algunos futbolistas? Sí, señor. La IPA se hace en mole el ganso. En Wine no tan, pero bueno, Witter en un compromiso publicitario efectivamente a la marca que vestís, ¿no? De etiqueta, perdido de alguna forma a los futbolistas, que es el ganso este matino y hubo rueda de prensa paterna, porque la rueda de prensa se trasllava esta vesprada al local comercial on van els futbolistes, y ahí escoltarem a Rodrigo. ¿Quiénes son los ungidos para...? Pues en teoría va Rodrigo, que va a hablar, cree que va Negredo también, no estaría mal que si va Negredo, que parle Negredo, ¿no? Vamos, porque yo creo que es más actualista hoy en día. Escúcheme, la cara que está poniendo ahora mismo el Saforaui se está encendiendo. O sea, va Rodrigo y Negredo, no. Y no, Paquito. Y no va el caso. Eso sí que es hacer el ganso. Va Joel también, el porter, que está a la sombra de Alves, y no sé si en algún futbolista más, pero lo que ha trascendido es que van estos tres, pero que parla Rodrigo. Bones camises, están molt bé. Una miqueta cares, però bueno, ells poden gastar. Anirem a les rebaixes, entonces, chico. Molt bé, el senyor del Berbiquí, cuídese, Folgado. Molt bé, vinga. Che. Total, que Peter Lim va a venir, leo aquí, Superdeportes. El acuerdo con Bankia se puede anunciar esta semana, señor Bau, y el futuro propietario, Lim, viene el día de leche. Eso hay que defenderlo, sí. Este titular se refiere, y la información que le da consistencia... Un titular deluxe. Pues que lo defienda Pascu Calabuix deluxe, que es su autor, me temo. Pascu, ¿qué tal, bonico? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la marcha? Oye, ¿ya me puedo poner mi camisa del ganso para recibir a Peter Lim como se merece ahí a Puerta Gayola para el día de leche o qué? Sí, la tengo hasta planchadita ya. ¿Pero se la pone o no se la pone? Ese es el tema. Hay que ponérsela cuando toca, no hay que gastarla. Hay que tenerla ahí en la percha, planchadita y preparada para el día 25 de octubre, si no me equivoco. Sábado, Valencia-Elche es el día previsto para que Peter Lim esté de una vez por todas en Valencia y viendo el partido de un Valencia que va sensacional en esta liga, o al menos esa es la previsión que tiene el Valencia, el protocolo marcado y conforme al cual se trabaja, que esté todo preparado para ese día. Evidentemente, yo disiento con ustedes, les estaba oyendo y me estaba, como dice el señor Bau, declarando por dentro. Yo creo que si hay un gobierno con menos credibilidad que el español, no es el de Singapur, señores, no es el de Singapur. Ese secretario yo me creo las palabras del señor... no recuerdo cómo se llama, el secretario de Estado o el embajador este que dijo que Alina había comprado el Valencia, pero yo le doy credibilidad. Algo sabe cuando lo dice y está todo pues ya en la recta. Final, y yo creo que esta vez sí que es definitiva y no va a ser la semana de la marmota, ¿no? Como venimos protagonizando durante las últimas semanas, valga la redundancia, de que esta sí, al final nunca era. Yo creo que esto nos va a alargar demasiado y ese día 25 de octubre Peter Lim va a ser ya la cabeza más importante del Valencia, ¿no? Porque va a ser el dueño y el máximo accionista que esté presente en ese partido contra el Elche. Bueno, amén Jesús, y China siga, 25 de octubre, yo lo tengo ya apuntado en la agenda, tengo la camisita, voy a ponerme la del pato para recibir a Peter Lim ese día y las pancartas, el protocolo y todo el tema, porque claro, ya venís también en Superdeporte titulando el día que os viene bien y según haya información, que en el momento en que este hombre tome la batuta y conforme está yendo el equipo, que como tú decías, está yendo de cine, y fijaos, como muestra un botón, Rodrigo y Alcácer con la roja saliéndose, los chavales con mucha moral, vamos a Riazor a dar otro golpe de mano a esta liga. Oye, que Lim inyecta aquí más pasta y aquí va a haber más fichajes. Ojo. Lo del lateral ya... Lo estabais espigolando la semana pasada, pero este muchacho... Paren los coches, que vamos a decir el nombre. Ostras, diga usted el titular que esto... Paren los coches. A ver, paren los coches. Solo el apellido. Venga. Tú di, ¿a quién va a fichar Valencia? A Silva. ¿Silva? ¿Silva? Silva. Accidentes múltiples. ¿Cómo es posible esto? Es la circunvalación. ¿Qué ha hecho, señor Pascu? Vuelve Silva a Valencia. El Silva portugués, Bernardo Silva. Tenía truco, ¿eh? Bernardo Silva. Bueno, cuéntanos detalles Bernardo. De este muchacho que parece que, de fin, tiene churas, apunta maneras y podría ser un refuerzo importante. Sí, la verdad es que, bueno, se llama Bernardo Silva, tiene 20 años recién cumplidos en el pasado mes de agosto y bueno, desde que tiene 15, 16 años en Portugal, hablan auténticas maravillas de este futbolista. Junto con André Gómez, es el jugador que más elogios ha recibido, que se dice que va a ser algo sensacional, y la verdad es que dicen los que lo han visto jugar que tiene maneras de David Silva, incluso. Es un zurdo que maneja la pelota como si en ese pie izquierdo llevara un guante, con detalles, con recortes formidables, con una capacidad para asistir muy buena. Y la temporada pasada estaba jugando entre el Benfica y el primer equipo, le dieron muy poquitas oportunidades allí, y se decidió, porque es un futbolista representado por Méndez, cederlo al Mónaco, ¿no? Un Mónaco que es, bueno, pues hay que decirlo así, de influencia también de Méndez, entrenado por un entrenador, Leo Jardín, que está representado también por Jorge Méndez, y ahí está jugando, y resulta que lo está haciendo bien en la Liga Francesa con tan solo 20 años, y sobre todo en la selección sub-29 de Portugal, a la que va a comandar, a la que va a conducir por primera vez después de 7 años a un europeo de la categoría sub-21, que es en Portugal. Bueno, pues parece fácil, pero no lo conseguían, y está jugando muy bien, ¿no? Y cuando un futbolista de esta calidad está haciéndolo bien, bueno, pues despierta un poco el interés de ojeadores, de clubes importantes en Europa. Y lo que venimos a decir hoy en Superdeporte es que cuidadín los que lo quieran, porque Lim está por delante, y Lim es el Valencia, no lo olvidemos, y este jugador está súper controlado, bajo control de Peter Lim. Y bueno, no podemos asegurar que vaya a venir al Valencia, porque tienen que pasar bastantes cosas, entre ellas primero la firma de los acuerdos. Pero es un jugador que está en la cartera y que te gusta muchísimo, que es muy bueno. Pastor, lo ponéis ahí como posible fichaje para el mercado de invierno, para futuro. Yo creo que es para futuro. Yo creo que es un plan para futuro. Sobre todo, más que nada, y esto ya es una apreciación mía personal, el Valencia creo que tiene bien cubiertas esas posiciones. Creo que con Rodrigo Moreno jugando en esa banda derecha, cayendo hacia el centro, con incluso Rodrigo de Paul, que se espera muchísimo de él, con futbolistas como Febulí, Carlos Gila a día de hoy también está ahí por delante, por supuesto, en esa plantilla del Valencia. Yo creo que es una situación más para futuro, sobre todo porque esta temporada deberá acabar su cesión en el Mónaco, deberá seguir curtiéndose en una liga de primer nivel europeo. Pero bueno, es un futbolista del satélite de Peter Lim, ¿no? Y en el momento en el que pueda sacarlo o acabar en otro club, evidentemente el Valencia, si coinciden los factores y la Secretaría Técnica, me consta también que lo conoce y confluye todo eso, una voluntad del Valencia y de Peter Lim, puede acabar perfectamente en el Valencia. Es un talento, es una perla, y por supuesto que puede acabar en el Valencia en un futuro. Señor Pascu, esta es un encargo para usted y para el señor zurdo picatón César Izquierdo. A ver, ¿podrían hacer un reportaje? ¿Cuántos jugadores han virlado Méndez y Lim del Benfica del año pasado al actual? Son unos cuantos, habrá que hacerlo. No es broma, yo calculo que unos 10 u 11. Sí, seguro. Además, el tío no se lo pensó, empezó por la portería, ¿sabes? Las águilas. De águilas ya tienen poco, canaritos, todo lo más. Fíjate, el Benfica. Eusebio Torres, columna. Qué grande. La Pantera Negra, sí, señor. Pantera Negra, sí, señor. Maravilloso. Qué gran jugador. Pascu, llévate un abrazo. En fin, muy cariñoso de parte del equipo de este programa. Compadre. Igualmente, un abrazo para vosotros. Muchas gracias, Deluxe. Así es. Hasta luego. 25 de octubre contra el Elche, me lo he apuntado, que viene Peter. Se ha mojado Pascu Calabuch. Sí, lo tiene muy claro. El zorro ha toreado más, pero Pascu ha entrado al capote. Anunciado prácticamente ya el tema. Nosotros observamos en el Safarawi. Vale. Y cuando tengamos... no sabemos si tenemos... Cuando pase diremos que ha sido cosa nuestra. Mi padre utiliza una frase muy de pueblo para estas cosas. No sé si tengo un conill de les orelles o un gat del rabo. Es que no, sabes que tienes algo, pero no sabes qué. Óigame, tengo que estar preocupado ante este titular. No, yo creo Kiko que... Catalán, presidente del Levante, declara el jueves en la Fiscalía anticorrupción. Imagino que por el asunto es, de los partidos amañados, ¿no? Es novedad, porque siempre hemos afirmado que van presidente Agapito, presidente del Zaragoza, jugadores del Zaragoza, jugadores del Levante aquel entonces, recuerden, del partido Levante-Zaragoza, 1-2 a favor del Zaragoza, Y siempre hemos dejado fuera de esa turné por la Fiscalía Anticorrupción a lo que es el Levante Unión Deportiva y a su presidente. Ahora bien, el jueves declara Kiko Catalán. Novedad en la investigación. En principio, fuentes del Levante Unión Deportiva afirman que llegará como testigo para dejar bien claro que el Levante Unión Deportiva está al margen de todo ese proceso que atufa un poco, señor Rovira. Está recabando el fiscal esa información. Todavía no hay una demanda interpuesta contra el juzgado de turno, que será además aquí en Valencia, en el caso de que se abra juicio. Ya iremos viendo. Lo normal es que sea efectivamente una cita. El tema informativo. Piensen que Kiko no declara, digamos, como sospechoso, sino como testigo, no es lo mismo. Ah, ojo. Ah, muy bien. Oiga, y siguiendo con el Levante, aunque brevemente, le ha devuelto la chinita, ¿La chinita? Uno de nuestros jugadores favoritos, Rubén, la que le echó Mendilibar, bueno, más que chinita, acusándole de que no competía. El titular de Superdeporte, de las declaraciones de Rubén, vienen a echarle un pulso al míster levantinista. Y dice Rubén García, si algo no me pueden decir es que no compito. Lo he dicho claro, Torero valiente y bien valorada portada por Superdeporte. Grande, por abajo a cinco columnas. Rubén, mira los ojitos. Mírame a los ojitos, Mendilibar, le ha dicho. ¿Que no compito? ¿Cómo? Que no compito. Le ha faltado no poner en plural, si algo no me pueden decir. Si algo no me puede decir Mendilibar. El mensaje es claro y rotundo. La estrella contra el técnico. El técnico que no consigue resultados. La estrella que está hasta la boina. ¿Quién gana sus pulsos? Señor Rovira. Gana sus pulsos. Pierde la afición en cualquier caso. Y pierde el equipo, por supuesto. Al final, esa sensación de unión que ha dado siempre el Levante, de crosca, de piña absoluta, se está perdiendo esta temporada. Ojo. Muchas cosas se están perdiendo esta temporada. Espíritu defensivo. Sí, demasiadas cosas. Sí. ADN. Oiga, hablando de ADN, el Valencia Basket en todo lo alto. En todo lo alto. Pasado mañana, jueves, a las 9 de la noche, en la Fonteta a reventar. 9 menos cuarto los micrófonos de la 97.7 con la voz inigualable de Juanma Romero. Partido de Euroliga, Valencia Basket, Olympiacos. Partidón. Y ojo al dato. La Fonteta está copiando al Coliseo de Mestalla. ¿Así? ¿Por qué? Se está lavando la cara. Ah, bueno. Ojo, que ahí también hay que lavar cara, ¿eh? Pensaba que el que daba los bocadillos era el mismo. No, siempre se le agotan en Mestalla. Sí. Yo siempre me quedo sin ese bocadillo. Esto es un mensaje. De los bocadillos, el Saforawi. Compré un mes bocadillo, ¿sabes? Perla, por Dios. Dejamos de hablar de la Euroliga, el bocadillo. El tema es que habrá fanzón también, como hace el Mestalla. Han ligerado los vestuarios. La entrada de los jugadores va a ser con música de Euroliga, en plan rompedor. No se lo voy a desvelar. ¿Cómo mola? Rompedor, todo nuevo. Un mundo nuevo. Es la Euroliga, es una competición distinta, es top. Ilusión. Diga usted que sí. Berbiqué. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso. Así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos. ¿Cómo es? Vamos a ver, ¿es el clásico? Es la... Vamos a ver, pero... Vamos a ver, esto es cómo hemos cambiado, claro. Vamos a ver, es la voz de Sole Jiménez, pero esto no es... Esto no es de presuntos implicados, esto está hecho de otra manera. Suena como más... más jazzy, más latin, ¿no? Más en el rollo de Sole Jiménez reciente. ¡Ah! Pues esta es la cuestión. ¿Cómo hemos cambiado? Es como se titula... 14 caricias de verdad para el corazón... 14 caricias para el alma que nos ha regalado en el nuevo trabajo Sole Jiménez. Y son efectivamente clásicos, son canciones que ya nos pertenecen a todos, porque son nuestras, porque las hemos vivido, porque las hemos sentido, revisitadas por la propia Sole Jiménez de otra manera. Y personalmente creo que de una manera más personal, más suya. Con una mirada, esa que da el pozo de que uno va cumpliendo años. Y es fantástico. Porque al final acaba uno diciendo, ¿uno con qué es feliz? Haciendo feliz a los demás, qué puñetas, claro que sí. Y tampoco hace falta tanto, con mucho menos. Y también en la música yo creo que también pasa. Oye, qué contento estoy de compartir con vosotros y con ella este ratito de cómo hemos cambiado, que me parece un regalazo. Sole Jiménez, Pelailla, ¿cómo estás? Qué bien te veo. Pues muy contenta de estar aquí. Rosa tan, ¿has visto que primaveral vengo en otoño? Claro que con estas temperaturas que tenemos en Valencia últimamente, ¿verdad? Ciertamente cuando, como tú nos explicas aquí en el disco, cuando el verano extendía, ¿no?, sus brazos así, sí. El sol, ha llegado has parido junto con un grupo de amigos esta nueva idea. Dices que son canciones que hablan mejor que ti, de ti que tú misma, que recorren tu historia, que son momentitos muy especiales de tu vida, ¿no? Sí, claro. Sí, porque en este disco yo hago una revisión, una mirada atrás de estos 30 años ya de música. Y he querido recoger esas canciones que escribí contando mis sentimientos, mis emociones, mis dudas, mis duelos, mis amores. Y este ramillete de canciones, pues la verdad es que creo que recogen la historia de mi vida mejor que la puedo yo contar. Es tu vida secuenciada, bueno, en el orden que a ti te ha aparecido, cada uno de los recuerdos, a cada uno nos aparece también en un momento determinado, y compartí aquí con los amigos de Valencia Abierta Sol el hecho de que es que las canciones, tus canciones que has escrito, que has compartido con presuntos implicados, son de todos, son nuestras. Sí. Pero nos gusta que tú les hayas dado esa nueva vida. Sí, sí, yo también siento que las canciones tienen esa magia, que tú cuentas tu historia. De alguna manera estás una noche o una tarde o escribiendo ahí una canción que no sabes muy bien qué va a pasar con ella, ¿no? Pero la magia de la música hace que esa canción se llegue a grabar y que se llegue a escuchar y que haya personas que la escuchen y que la y digan, está contando mi vida, está contando mi historia. Se identifiquen con ellas mejor que incluso, que a veces que el autor. Y es increíble ver que la comunicación que la música consigue hace que veamos que realmente todos sentimos cosas muy parecidas, ¿no? Estamos unidos al final, sí, por el mismo hilo. Sí. Oye, ¿sabes que profesamos por Randy Crawford una... en fin... es para nosotros una deidad casi, cuando vino aquí acompañada de Joe Sample, y bueno, estar con ella un rato también fue maravilloso. Y sabéis que en compañía de la gran Randy Crawford, una versión de un clásico maravilloso, Fallen, fue uno de los momentos muy especiales en tu vida también. Aquí revisitas Fallen con Ganaya Doraiswani. Oye, preséntanosla, no tenía el gusto, tiene una voz Maravillosa. Cristalina, es prístina, es maravillosa. Maravillosa. ¿Dónde estaba? Que no la en la Berkeley School. Estaba en la Berkeley. Sí, ¿cómo tropiezas con ella, con este pues talentazo? Yo estuve haciendo un máster, no, perdona, ella estaba haciendo un máster y yo estuve dando clases un año. Coincidimos y yo me quedé con la copla, ¿no? Y me parecía que tenía una voz preciosa y cuando en esta ocasión tenía que encontrar una voz a la que tutelar de alguna manera, porque no me apetecía que fuera alguien muy conocido, sino me apetecía que fuera alguien un poco desconocido para, de alguna manera, en la medida de mis posibilidades, darle el empujoncito también, porque ya tengo una edad, entonces ya es, me veo más como madre que como hija, ¿no? Y me pareció perfecta ella, además es una criatura dulce, es india, aunque está estudiando en Estados Unidos mucho tiempo ya, vino aquí un par de añitos nada más, pero ya está en Estados Unidos y qué maravilla tenerla en esta canción además. Disfrutamos un poquito, sí. Os disfrutamos ambas en este Fallen. Bueno, en fin, cosas del directo. Hemos escuchado apenas un poquito a Ganavia Doroswami. Tiene un nombre como para desde luego fijarse en ella y también su voz. Efectivamente, estaba chivándome aquí Sol, el micrófono cerrado. Justamente este es el momento del Solo, ¿no? Es el momento en el que sí, está Latino, que está ahí, está Iván Cebrián. Bueno, vaya tengo Blanco Latino, qué gente. Tengo qué mucha gente en al lado, ¿eh? Sí, la verdad es que en este disco Suele a tener mucho toque Melon Lewis. Sí, Pepe, disco, está ¿verdad? Pepe también, Pepe Rivero. Y luego está José Mi Carmona, Dios mío. Bueno, y es grandísimo Jorge Pardo. Y luego está Luis Prado, que también es de por aquí, que es un organista maravilloso. Y Joel Paz, que está en las baterías. Lo mejor de cada casa. Bueno, suena muy jazzy, ¿verdad? Suena muy en la línea de los ríos musicales por los que te has dejado ir últimamente. Y desde luego de esos compañeros de viaje. Dices que son... revisitar estas canciones, que cantarlas, que vestirlas, digamos, con este traje nuevo que le has puesto, ha sido algo, y me gusta mucho la definición que haces, es como cuando vuelve a tu vida un viejo amigo. Sí, es que yo lo he sentido así. Es muy bonito eso, que lo sientas así. Sí, de alguna forma me alejé un poco de este repertorio, ¿no? Y ha sido el público el que me empujó un poco también a retomarlas y a hacer esta revisión, ¿no? Y cuando lo he podido hacer, he despejado las dudas, los miedos y los fantasmas, me he dado cuenta de que realmente son, yo las canciones las veo como personitas, entonces son como viejas amigas con las que de nuevo te reencuentras y dices, madre mía, ¿cómo hemos perdido tanto? No puede ser, tenemos que continuar juntos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí. Cuando te reencuentras con un viejo amigo, pero ¿cuánto tiempo hace que no nos...? Pero ¿cómo hemos podido estar tanto tiempo separados? Sí, formamos parte, ¿no?, de lo mismo. Y una de esas historias que tienen mucho que ver con la vida de Sole... Desde luego es esta obra de arte que se llama Mi Pequeño Tesoro. Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. De gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Sole, nena, con qué cariño has hecho este disco, con sí. qué bonito lo has cantado, con qué gente te has rodeado. Oye, ¿por qué dices, este disco, dice Sole, nace de una idea a la que yo me resistía? Porque en el tiempo de Presuntos Implicados eran canciones que como si las hubieras dejado metidas en el armario. Y hay una cosa que me gusta lo que dices y tiene que ver con lo que has comentado hace un momento. Dices, gracias al público las has recuperado. Público que es inmune a los miedos y prejuicios a los que yo sucumbí. Sí. No, bueno, son... yo no lo termino de entender. Cada cual que la lleva la entiende. Hombre, ten en cuenta que estas canciones... ¿Qué prejuicios sucumbiste, Sabri? Ah, yo creo que... la historia con Presuntos no acabó nada bien. Y todos esos dolores, se tiñe todo lo de alrededor, incluso, lamentablemente, la música. De una manera injusta, ¿no? ¿Qué culpa tenían las canciones? ¿Qué culpa tenían las canciones? Exactamente. Entonces, para eso, también yo he querido ser respetuosa. Hace 8 años que dejé el grupo. El grupo ha continuado todos estos años con una cantante haciendo estas canciones. Yo quise marcar una distancia y dejar un espacio, ¿no? Y he querido ser respetuosa también con ese repertorio, hasta que ya los fans les veía la cara de... en cada concierto decir, pero ¿por qué no cantas esa canción? Que estoy deseando oírla, ¿no? Es como si vas a un concierto, sí, de Billy Joel y no canta Honesty o Piano Man. Oiga, pero por pues favor. Un poco a mi nivel, claro, eso, exacto. Claro, entonces, claro, llega un momento que dices, caramba, si es que además son canciones que escribí yo, que cuentan mi vida y que... Y ya, y me rendí. Bien, en el caso de Mi Pequeño Tesoro, más tu vida no puede contar. Sí, hombre, vamos. Claro, estaba yo tan embarazada de mi hija. Es que tiene 21 años, ¿eh? 21 años tiene tu nena. Sí, mi preciosidad, sí, sí, sí. ¿Es la mayor? Sí, sí, sí. Mi sí. mayor también tiene 21 años. Ah, sí. También hago 30 años de carrera. Carrera, bueno, lo mío no es una carrera, lo mío ha sido dar tumbos. Por favor, ¿qué dices? ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. ¿Cómo este año 84 cumplo 30 años en los micros. Sí. Gracias, ¿sabes a quién? No sé si te lo he contado en alguna ocasión en una charla. Gracias a Marvin Gaye. Gloria Estefan. ¿Sabes que falleció? Hombre, pues yo soy absolutamente fan de Marvin Gaye. De hecho, en el primer disco, Ojalá, tengo What's Going On. Versionada, sí. Murió, sí, sí, y murió. Tuve la oportunidad el de hacer día que murió. El primer trabajo radiofónico, fue un programa especial dedicado a Marvin Gaye, y a partir de ahí me ficharon, fíjate. Qué bueno, Marvin Gaye. Tengo el recorte de otra música cosa de Express buena. Cuando murió. Otra cosa otra buena, cosa buena que ha aportado a la vida. Es verdad. Bueno, menos su padre, que le pegó un tiro, pobre hombre. Bueno, es que ese señor estaba un poquito para allá, ¿eh? Bueno, dices, agradeces a tus hijos... generosidad, a los padres, a la familia. Sí, te he leído los créditos. Te lo planteas, me he leído todos los créditos. Soy muy fan de leerme todos los detalles. Qué bien. Y dices que agradeces a tus hijos porque te eligieron a ti como madre. Y también dices que las melodías te eligen a ti para ser interpretadas. Yo tengo una suerte bárbara porque yo no me gano las cosas, va y me eligen. Pero... Bueno, es que yo tengo una relación... Especial, ¿no? Sí, pero yo tengo un concepto especial de la vida y... Uh-huh. No lo comparto, pero sí. No todo el mundo tiene esa idea de que bueno, las cosas te van llegando por el camino de la vida, ¿no? Sí, yo creo que la vida es un continuo. Uh-huh. y todo lo que nos ocurre es responsabilidad nuestra y siempre ocurre por algo. Entonces yo creo que de alguna manera también elegimos con quién estamos en esta vida, a veces consciente, a veces inconscientemente, pero las personas que están en nuestra vida siempre nos sirven de maestros, ¿no? O sea, que hay que quererlos mucho, aunque a veces nos cueste, pero de alguna manera estamos aprendiendo con ellos, incluso a decir que no, fíjate. Pon un poquito de musiquita, porque tiene unas cosas tan intensas esta mujer que me tengo que quedar pensando en lo que he dicho. Yo tal. Nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Oh, oh, oh. Decíamos que hay 14 caricias, no todos son viejas amigas. No, qué va. Hay hecho hueco que han llegado nuevas. También a tu vida y a la nuestra. Sí, sí, este sí, sí. Sí, bueno, eso también hay que explicarlo, porque yo pienso que la música, evidentemente, nosotros la vamos haciendo poco a poco, pero es que, como explica muy bien una de las canciones del disco, que se llama Me Visitan Canciones, yo tengo la sensación de que la belleza está como en el aire y de alguna manera te inspira. Eso no lo he dicho yo como primera vez ni única. Yo creo que lo recoge muchísima gente a lo largo de toda la historia, ¿no? Las musas, etcétera, etcétera. El caso es que están ahí como en un mundo un paralelo, a lo mejor, y de vez en cuando nos susurran al oído melodías y cositas. Me gusta esta idea de que las canciones tienen vida. ¿Cómo que? Claro que tienen vida. Claro, pero si además son súper caprichosas. mis inocentes aprendices de emociones. Me visitan, me inquietas, dibujando su belleza en mi cabeza. Me visitan en sueños, me susurran acordes. Se gana el sitio a las nuevas, ¿eh? Al lado de... Bueno, de los clásicos. Esta tiene tiempo ya. Sí, lo que pasa es que era la que mejor representaba. Mejor representaba ese espíritu de que las canciones te llegan, sí. De que las canciones te visitan, sí. Tienen vida. Dices, define sobre la música como una entrega generosa de talento, corazón y vida. Me recuerda aquella canción maravillosa del maestro Diango, Alma, corazón y vida. Sí, tres cosas, nada más. Nada más. Una, corazón para, no me acuerdo. Alma para conquistarte. Corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Bueno, has estado, señor, con este proyecto. Dices, sustentas, diriges, produces, financias. Esto es Sole Jiménez en estado, vamos, puro, vamos. Sí, pero vamos. Con todo. Hasta la última gota. Desde el diseño hasta el diseño lo ha hecho mi hermano José Manuel. Tengo ayuda de muchísima gente, esto no se puede hacerlo solo, ni mucho menos, evidentemente. Ha estado conmigo, aparte de los músicos que hemos nombrado y alguno más que se nos ha quedado sin nombrar, está Vicente Sabater conmigo. Perico. Está Perico, está mucha gente, y luego pues está Toño haciendo las fotos, Toño Balaguer, gente de saca aquí. Muy guapa, Toño. Me saca guapísima. Yo siempre le digo, Toño, tú eres un acierto, Dios mío. Y bueno. Pero sí que he tenido que darle forma en todos los aspectos y todas las etapas, ¿no? Hasta en esta que me estoy preocupando de que salga el disco en México y en otros países, ahí estamos intentando llevarlo a cabo. Luego es una labor titánica porque todo recae sobre mí, pero yo creo que merece la pena el esfuerzo. Bueno, en la producción encontramos Ada Music. Bueno, sí, es mi pequeñita microempresa. ¿Microempresa? Sí. Bueno, pues que las hadas y los hados te sigan tocando para que este Cómo Hemos Cambiado sea, pues eso. Mágico. Nuevo camino, eso. Venga toda la magia del mundo. Gracias, Sole Jiménez. Nada, un placer como siempre, de verdad. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. Tres noches habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeníscola.com. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. A ver, atención, pregunta. ¿Quién quiere desayunar gratis? Pero vamos, ¿cómo desayunar? ¿Que me invitas tú a desayunar, Chimo? Bueno, no te invito yo, pero te digo dónde puedes ir para desayunar gratis. Tú sí, hasta desde hoy mismo, hoy martes 14 de octubre, durante el próximo mes, hasta el 14 de noviembre, te invitan a desayunar gratis. Vale, me apunto, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tú te llegas al Casino Cirsa Valencia, te acercas allí antes de las 11 de la mañana. Y entonces entras allí y te invitan a desayunar. Ostras, pero espera, de verdad, un desayuno además como los que hacen en el Casino Cirsa Valencia. En fin, ¿y todo esto qué motivo tiene? Bueno, pues que nos lo cuente su director de marketing, porque La verdad que es una propuesta interesante que nos hace el casino del centro de la ciudad, el casino de Valencia, el casino Circe. Javier Gutiérrez, muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, ¿cómo estáis? Oye, entonces a las 10:30 quedamos mañana y desayunamos. Sí, sí, sí, vale, perfectísimo, bien. Vamos, yo estoy invitando a cualquier persona que quiera acercarse por aquí a desayunar. Hoy hemos estrenado los desayunos y la verdad es que creo que han gustado bastante y progresivamente irán creciendo y demás, o sea que, pero vamos, como bien decías, cualquier persona que se acerque aquí al casino antes de las 11 tiene su desayuno gratuito. Que venga y diga, hola, quiero desayunar. Y le damos a todo. Vale. Sí, sí, sí. No tienen que preguntar por ti ni nada, directamente se sientan ahí en una mesa. Oye, aquí quiero yo desayunar. Exactamente. Entonces, pero bueno, simplemente, pues lo típico, como si fueran a desayunar a cualquier cafetería estándar, solo que con cosas, digamos, bastante ricas, porque no solo hay repostería y tostadas típicas, tipo croissant y ensaimada, sino que hay pues algunas otras especialidades. Tenemos alguna cosilla de repostería americana, tipo muffins y brownie y estas cosas que bueno, que nos endulzan a todos la mañana, sobre todo para los que desayunan ya un poquito más tarde, ahí a partir de las 10, por ejemplo, pues entra muy bien este tipo de cosas. Y luego, pues bueno, en brevísimo plazo de tiempo tendremos tartas caseras hechas por nuestra repostera Esther, que esas sí que van a dar que hablar. Esas mucho, mucho, mucho. Hechas con el cariño, vamos, y con el talento de una repostera de la casa, esas tartas caseras, esas sí, super magdalenas americanas, los muffins. Oye, los vale, todo esto está fenomenal, claro, va a estar genial durante todo este mes hasta el 14 de noviembre. De alguna manera lo que queréis en Casino Circe Valencia, ¿no, Javier?, es celebrar y compartir una buena noticia, y es precisamente eso, que el casino estará abierto también, su cerrado, sus cafeterías, mañanas. Por la mañana también, para quien quiera desayunar o echar una partidita, un cigarrito. Claro, bueno, como ya supongo que la gente ha ido escuchando y tal, pues bueno, finalmente hemos fusionado los dos casinos, el de Montepicayo y el de Valencia, porque bueno, pues Montepicayo ya estaba pegando sus últimos coletazos, entonces toda la plantilla de Montepicayo se ha venido para acá y lo que hemos hecho es ampliar el horario del de Valencia, de modo que a partir de hoy a las 9 de la mañana ya abrimos puertas y hoy tengo que admitir que a las 9:09 ha entrado el primer cliente que ha desayunado además su croissant recién horneadito. Bueno. Y bueno, pues como él, cualquiera que nos visite hasta las 11 de la mañana durante los próximos 30 días. Que bueno, pues son los días que hemos decidido para promocionar el nuevo horario de apertura y para festejar con todos los que nos quieran acompañar esta ampliación de horario. Allí podemos desayunar, pueden ir al almorzaré también a la valenciana manera, ya sabes, por ¿no? supuesto. La paradita de las 10 de la mañana, también fenomenal. Oye, si quiero tener, por ejemplo, una reunión de trabajo, también tenéis esta opción, ¿no? Naturalmente. De hecho, nosotros ya estamos haciendo reuniones de trabajo por las mañanas. Y bueno, pues ahora tiene el aliciente de que quien quiera puede hacer una reunión informal, sin pedirlo, ni pagar reserva de sala, ni nada. Simplemente viene a nuestra cafetería, típico sitio, punto de encuentro, como las cafeterías de los hoteles o del centro de la ciudad, para tomarte allí un buen desayuno y cerrar cualquier negociete o tener una charla con un cliente o lo que sea. Oye, así que bueno, el 14 de noviembre esto es free, esto es gratis, probar totalmente los desayunos, y a partir del 14 de noviembre, claro, ya hay que hacerse cliente del Casino Circe también por las mañanas en el desayuno o en el almuerzo. Oye, magnífica idea. Celebro además que en estos tiempos difíciles, Javier, la plantilla del mítico casino de Montepicayo se incorpore también al casino de la ciudad y que le deis este nuevo impulso, de verdad. Sí, sí, pues ahí estamos. Así que nada, a todos los que nos están escuchando y que les apetezca un buen desayuno o ese esmorzaret que comentabais, pues oye, sois todos bienvenidos. Genial. Abrazo fuerte, director de marketing de Casino Circe Valencia, Javier Gutiérrez. Gracias. Un abrazo. Tornem demà a les 8:30. Au, adeu.